y al otro lado del teléfono de esta sección de entrevistas tenemos a Alberto Nieva, responsable de servicios múltiples, ¿no?, del Ayuntamiento de Berrizar. Arrasaldeón, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos llevando esta situación de confinamiento? Bueno, pues en alerta todo el día, a ver si una vez empieza a bajar las cifras estas que nos tienen tan asustados y bueno, haciendo un poco más hincapié en el tema de limpieza y desinfección y lo que surja así que sea verdaderamente necesario. Estamos un poco a servicio de unos, pero sin bajar la guardia. Eso te iba a decir, ¿no? Ya hemos visto en distintas redes sociales del Ayuntamiento que servicios mínimos sí, pero os estáis empleando a fondo, sobre todo en cuestiones de desinfección y de limpieza, ¿no? Sí, estamos trabajando, sin estar la plantilla junta, pues intentar dividirla como en tres grupos. Unos trabajando de mañana, otros de tarde, otros entre horas. Pues cuando está la restricción más seria, pues hemos dejado hasta de cortar zonas verdes. Esta semana ya hemos empezado otra vez a cortar zonas verdes, pues eso, intentando estar trabajando solos, sin no estar con compañía ni nada. Y luego el tema de desinfección, sí, lo estamos dando fuerte. Hacemos todas las calles de Berrizar, una por una, dos veces a la semana, por mañana, por tarde, llena de papeleras, barridos así un poco lo gordo, porque bueno, hay que conseguir que la gente se comporta bastante bien, pero siempre hay, pues eso, casos que se ponen a fumar, tiran las colillas, latas de cerveza y todo, que la gente está en sus casas metida, y parece mentira como puede aparecer tanta basura por las calles. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo más que todo lo hincapié. ¿Estáis toda la plantilla a pleno rendimiento o habéis restringido el personal? Alberto, ¿cómo os estáis organizando un poco? Toda la plantilla está trabajando, ¿verdad? Pues eso, haciendo un poco algunos menos horas porque ya van a ser personas de mayor riesgo, pero bueno, pues nos dividimos entre unos trabajan de tarde, otros de mañana, otros entre horas, y sí que de momento no hay ninguna de la plantilla que haya tenido que caer de baja ni nada, y eso, pues ayudando al banco de alimentos cuando los llaman. El tema de farolas, lo justo y necesario, semáforos, pues haciendo pues algún requerimiento que nos llama algún vecino, pues también acudimos. Pero bueno, no estamos al 100% de como estábamos siempre, pues que el servicio de obras, jardines separados, sino que ahora entre los tres servicios hemos hecho un único servicio. Y es el día a día de lo más urgente de estar, y sobre todo, ya digo, hincapié en limpieza y desinfección. Entonces, puede decir que todos los servicios se mantienen igual, no de una manera tan ordinaria a la que estamos acostumbradas, pero sí que se están manteniendo más o menos todos los servicios de mantenimiento del pueblo, ¿no? Sobre todo el tema urgente, o sea, el día a día que hacíamos antes de jardinería, de albañilería, oye, pues estas baldosas, esto, eso lo tenemos paralizado. Hacemos, pues eso, lo básico, lo imprescindible, porque pues se ha fundido estos semáforos, se ha caído estas baldosas, o sea, hacer lo que realmente es urgente, pero sobre todo mucho, mucho hincapié en el tema de limpieza. Papeleras se hacen dos, tres veces a la semana, las máquinas barredoras están desinfectando las aceras continuamente, la máquina de desinfección que estamos utilizando ahora mismo es con agua oxigenada, hacemos dos veces a la semana todas las aceras, centros de salud, calles, portales, y claro, eso lo hacemos entre cuatro personas, dos a la mañana y dos a la tarde. Y bueno, pues intentamos cubrir pues prácticamente el 100% del municipio. Aparte de ese agua oxigenada que comentas que estáis utilizando, ¿algún otro producto de desinfección que estáis utilizando? Sí, en las barreras utilizamos también un producto de desinfección. En vez de echar, como siempre se echa agua cuando se barre, a su vez estamos utilizando un producto de desinfección que nos han dicho que es válido para esto. Entonces, incluso las barreras, cuando están ahí haciendo su trabajo, a la vez también contribuyen a desinfectar. Y bueno, tenemos también la opción de utilizar hipoclorito, que viene que es también bastante efectivo, pero nos da un poco miedo por el tema de toxicidad, de que puede llegar a oxidar los vehículos, coches, cosa que con el agua oxigenada, pues no, por aquí la gente alguna vez me ha dicho, eso no oxida los coches, no, porque es agua oxigenada diluido, pues eso, porque está utilizamos una mezcla de 20 litros por cada 1000 litros de agua. Es una mezcla que nos han, de salud laboral, nos han dicho que sí, que es muy muy efectiva. Estamos usando algo más de lo que nos han recomendado, pero no, no produce daños al mobiliario, ni a los portales, ni a los cristales, ni a nada, ni a los coches, ni nada. Entonces, bueno, por eso estamos, aunque es un poquito más caro que utilizar otro producto, pero lo valoramos que cada vecino es mucho menos, menos dañino. Por lo tanto, Alberto, podemos estar bien tranquilos, por un lado, de que estáis utilizando el producto adecuado, y por otro lado, porque de que estáis haciendo un buen trabajo, y es de agradecer, ¿no? Yo creo que en este momento es eso, pues entre, pues ya hemos tenido vecinos, muchos vecinos afectados, algunos fallecimientos. Entonces yo creo que donde hay que hacer ahora la luz de pecho es en intentar a solucionar, pues lo que esto no vaya más, y si podemos contribuir algo, pues ahí vamos a estar. Pues en ese sentido estamos empujando todas también para intentar disminuir los daños que está provocando esta situación de alerta sanitaria. Alberto Nieva, lo dejamos aquí, agradecerte que nos hayas atendido esta llamada, y bueno, y reconocer también el trabajo que estáis haciendo, que vosotras también estáis en primera línea. Pues estamos haciendo lo mínimo que se puede hacer, porque al final tenemos que estar trabajando para los vecinos, pero yo entiendo que ahora, pues eso, hay trabajos que pasan a una segunda fila y otros a primera fila. Y bueno, y ya que estamos utilizando un medio de comunicación, pues eso, que la gente de conciencia, que todo lo que se tira a la calle, al final tiene que ir una persona a limpiarlo, y estamos poniendo en peligro y pues a personas que igual no hace falta hacerlo, que hay papeleras, que hay contenedores, pues que se utilicen un poco los medios, y no, la gente no tiene ni guantes, ni latas, ni cigarros por todas las calles, porque al final los mismos cigarros pues son fuentes de infección. Bueno, pues eso, que tengamos un poquito de pilamiento por el prójimo. Pues nos unimos a ese llamamiento que haces, Alberto Nieva, de comportamientos cívicos y solidarios para todas las personas. Lo tenemos que ir dejando aquí, Alberto Nieva. Nuevamente agradecerte que hayas atendido esta llamada. Es que ricasco. Venga, adiós, y venga, ya ánimo para todo el mundo.